siémbrame. La única mujer en mi vida que aprendí a querer. Solo estoy y extrañándote. Hace un mes que no te veo y eso me hace creer que has encontrado otro amor mucho mejor que yo. Y para ti uno más que lograste engañar. Y has encontrado otro amor mucho mejor que yo. Y para ti uno más que lograste engañar. Fui para ti uno más que engañaste. Encontrado otro amor.